este año Radio Isla está de fiesta. WSKN San Juan 1320, WLEY AM Calley 1080, WDEP AM Ponce 1490, WKJB AM Mayagüez 710, WLRP AM San Sebastián 1460, WABA AM Aguadilla 850, WALO AM Humacao 1240, WMSW AM Atillo 1120. Queremos que la pases en familia y por eso te queremos con nosotros. Radio Isla 1320, 20 años siendo el sentir de Puerto Rico. El siguiente es un programa grabado. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande. Me gustan las Navidades, que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Aquí nos concentramos en llevarte la noticia de una manera rápida y conveniente. Escúchanos y venos en vivo directamente desde nuestra página en Facebook. Dale like y enciende las notificaciones para que siempre estés al día con lo que está pasando alrededor del mundo. Radio Isla 1320 en Facebook. ¡Conéctate ya! Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. La Feria de Park, ahora en San Juan. Por breve temporada, ven temprano y disfrutarás más. Abrimos de lunes a viernes a las 6, sábado, domingo y feriados a las 3. Info y ofertas en la entrada y famaevents.com o llamando al 723-1930. Un mundo de diversión por un solo precio. Presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y ATH Móvil. Te invita Vimidia. Te invitan WKJB y WPRA. No deje de escuchar todos los sábados de 7 a 11 de la noche nuestra inolvidable música de tríos en La Bellonera de los Recuerdos con su animador y productor Santos por WKJB y WKJB710.com. La Bellonera de los Recuerdos, sábados de 7 a 11 por el 710. Todos los sábados a las 9 de la mañana, el programa Levantando al Caído con Jesucristo, con el evangelista Edwin González y sus colaboradores. No deje de escuchar este su programa, que será de gran bendición para todo aquel que lo sintonice. Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Levantando al Caído con Jesucristo, sábados a las 9 de la mañana, por WKJB 710 y WKJB710.com. La primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. ¡Que parranda! Regresamos. Soy Armando Valdés. Y usted sigue escuchando con nosotros este especial musical informativo para la época navideña que les hemos preparado a todos nuestros fieles radioescuchas de Radio Isla 1320. Y a esta hora, con eso regresamos aquí en esta edición especial musical informativa de Sobre la Mesa. Maestro, música. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande. Me gustan las Navidades, que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado, y dándome unos palitos. Aquí no repetimos entrevistas en la última hora del noticiero. Aquí damos hasta el último detalle en vivo. Las noticias que quieres, cuando las necesitas. Cuando las necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. En un lugar muy accesible en la carretera 2, frente a la urbanización Sultana en Mayagüez, se encuentra Plaza Sultana. Allí encontrará de todo para satisfacer su paladar a los mejores precios y con amplio estacionamiento. Longhorn Restaurant, Sizzler, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza. Para esa ocasión especial, cita de negocios o simplemente almorzar o cenar solo o en familia, visite Plaza Sultana en Mayagüez. Celebremos la llegada de los Reyes con mucha alegría y buena música. WKJB 710, WPRA 990 les traen un regalo musical con el tradicional bailable de Reyes. Este viernes 5 de enero desde las 6 de la tarde, a bailar y a celebrar con la familia en el bailable de Reyes de WKJB y WPRA. Llamen a sus amigos y familiares que viven fuera de Puerto Rico para que lo escuchen por internet. WPRA990.com y WKJB 710. Con el auspicio de Farmacia Irizarri en Cabo Rojo, Laboratorio Clínico La Monserrate, Ferretería Mike, Cabo Rojo Discount House, Plaza Sultana, John Kilkenny, Total Quartz Rapid Oil Change, Edwards Food Mart en Rincón y Cabo Rojo Co-op. El Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Mayagüez presenta todos los sábados a las 10 de la mañana por WKJB, La Patria que Queremos, programa donde se discutirán temas sobre la independencia de Puerto Rico, la situación colonial, entrevistas a destacados líderes del país con la participación del público oyente. La Patria que Queremos, sábados a las 10 de la mañana por WKJB 710 AM y WKJB710.com. Tu pueblo es mi pueblo. Radio Isla 1320 te presenta a la motivadora Lili García. ¿Cómo afecta el estrés los niveles de azúcar en la sangre? Pues dos tipos de estrés pueden cambiar los niveles de azúcar en la sangre: el estrés físico, el estrés mental o emocional. Cada tipo de estrés afecta los niveles de azúcar en la sangre de manera diferente. El estrés físico, por lo regular, causa aumento de los niveles de azúcar en la sangre. El estrés físico incluye, pues, enfermedades, cirugía, lesiones. El estrés mental o emocional tiene efectos mixtos dependiendo del tipo de diabetes que tenga. Diabetes tipo 1, pues el estrés mental puede aumentar o disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Diabetes tipo 2, el estrés mental por lo general aumenta los niveles de azúcar en sangre. Tres maneras de reducir el estrés: aprenda a relajarse cuando esté en estrés mediante ejercicios de respiración profunda o técnicas que se aprenden en clases de manejo del estrés. Evalúe su itinerario y determine si puede hacer cambios para aliviar el estrés. Haga ejercicio con regularidad. Glucerna tiene los nutrientes nutrientes para apoyar tu sistema inmune, contiene una buena fuente de proteína, vitamina A, antioxidantes, zinc y vitamina D, mientras que ayuda a manejar el azúcar en la sangre y el hambre. Glucerna, tu buena decisión del día. Primicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha esta edición especial musical informativa de Sobre la Mesa para celebrar esta época navideña, la más larga época navideña de todo el mundo. Yo empecé a celebrarla el primero de noviembre, hay gente que hasta me criticó por las redes sociales, por el primero de noviembre yo estar felicitando ya, diciendo Feliz Navidad. Mire, hay que celebrarlo todo y tenemos que también encontrar, aún en la oscuridad, tenemos que encontrar la manera de celebrar, de amarnos, de unirnos, de demostrar solidaridad. Vamos a la pausa y seguimos con esta programación especial navideña aquí en Radio Isla 1320. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande. Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Sé parte y comenta sobre la noticia en vivo. Búscanos en Facebook como Radio Isla TV y síguenos para que sin importar dónde estés, te enteres de la noticia primero con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Próximo, Dígame la Verdad en Radio Isla 1320. ¡Hola, Puerto Rico! No rompas la cadena. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Adiós a las cucarachas, el ratón ya se marchó. Oliver Exterminating de su casa lo sacó. Ya podemos ser felices entonando esta canción. Oliver Exterminating es por siempre el campeón. Oliver Exterminating, afuera se van y afuera se quedan. Inspección gratis. Llama ahora mismo al 787-832-2565. Feliz Navidad, les desean a usted, dueños y empleados de KJB, dueños y empleados de KJB. Feliz Navidad, feliz Navidad. Contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Pero nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Así que, pues vamos a estar. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero mire, primero nos vamos con estos dos temas y regresamos con este diálogo que estoy teniendo con Valerie Cox, la esposa de Gary Núñez. Regresamos en breve. Música. mujeres con sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores, y dentro de ese jardín los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero. Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando. Al compás de mi pandero, hey. De mi rumba libre, al compás de mi pandero, hey. De mi rumba libre, todo el mundo está gozando. Hey. El vacilón sigue y sigue, hey. Todo el mundo está gozando. Hey. El vacilón sigue y sigue, sigue, que sigue. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo. Voy bajando, tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande. Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Pegaos en la mañana. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y radioisla.tv.